Princesa, yo te reamo y te adoro. Y no te tiro al inodoro. Sos de Rocavilla la más linda, la única que no es papa frita. Y sos mejor que yo, mucho mejor que yo, mucho mejor que yo. Sos un caramelo y yo el papelito. Sos la bolsa de hielo y yo un cubito. Y si vos sos primera, yo soy segundo. Soy un grano de arena y vos todo el mundo. Y sos mejor que yo, mucho mejor que yo, mucho mejor que yo. Sabes inglés y francés, yo no hablo ninguno. Vos siempre sacas un 10, yo me saco un 1. Y cuando querés entrar, lo haces por la puerta. Y yo entro por la ventana cuando está abierta. Panceta, yo te reamo y te adoro. Y no te tiro al inodoro. Vos sos la persona más bonita. El único que no es papa frita. Y sos mejor que yo. Mucho mejor que yo, mucho mejor que yo. Un poco aburrida soy, vos sos divertido. Vos sos el corazón, yo solo un latido. Pero sabes que siempre contás conmigo. Y yo cuento con vos, ay, si coincidimos. Cariño, yo te reamo y te adoro. Y no te tiro al inodoro. Cariño, no te tiro. Cariño, yo te reamo y te adoro. Y no te tiro al inodoro. Y te adoro. Cariño, yo te reamo y te adoro. Y no te tiro al inodoro. Y no te tiro al inodoro. Y no te tiro al inodoro.